La infraestructura de telecomunicaciones actúa como la carretera física por la cual viaja toda la información en línea. Desde las líneas telefónicas y la conectividad a través de dispositivos móviles hasta la red eléctrica, los cables que yacen en el lecho marino y las conexiones satelitales, todos estos elementos son los conductos para el tráfico de Internet. Hoy en día, nos encontramos con el desarrollo e implementación creciente de infraestructura de telecomunicaciones de vanguardia para la transmisión de datos. Estos incluyen cables submarinos de fibra óptica de alta capacidad, redes móviles de la quinta generación, 5G, transmisiones de microondas y soluciones inalámbricas novedosas, tales como los globos de Project Loon de Google o la utilización de los canales de televisión no utilizados o espacios en blanco. Explores cómo se conceptualiza la infraestructura de Internet.